El fin de semana tenemos la presentación de una categoría por demás importante a nivel nacional, como es el turismo en pista, clase 1, 2 y 3, con pilotos de la ciudad, y tiene la gentileza de atendernos Gabriel Melián. Gaby, Fabián Casanella te saluda junto con Carlos Elechegaray y Paulita País. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gaby. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, Fabián, Paula, a Carlos. La verdad que bien, bien. Recién llegado acá al autódromo. Vine a ver cómo había llegado el equipo, que ya está acá en la barría, así que ya estamos en marcha. Bueno, todo bien, todo en orden, para empezar a pensar en lo que viene y sentarte durante el fin de semana en el auto, ¿sí? Sí, la verdad que impecable, más que nada la presentación de los autos del equipo, la presentación de todo lo que es el parque de boxes de la categoría. La verdad que me ha sorprendido, han renovado la estética de todos los box, los autos están impecables, han laburado mucho tanto la categoría como el equipo, así que la verdad que da gusto venir. Bueno, buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de lo deportivo después de lo que fue la prueba de aquí en Olavarría con el auto. Contanos un poco a ver cómo está el panorama para el fin de semana, ¿no? Sí, hicimos una linda prueba hace 15 días. La verdad que bien, nos encontramos con un circuito que ya conocemos, gracias a Dios, de local. El auto tenía pocas vueltas yo arriba del auto, en realidad. Nos sirvió un poco para poner el auto de acuerdo a mi manera de manejar, modificamos muy pocas cosas, los tiempos fueron buenos. Así que bueno, nada, el panorama positivo para lo que va a ser este fin de semana. Va a haber un gran parque automotor, así que va a estar bastante entretenido lo que va a ser la final, imagino, y obviamente se va a vivir una fiesta en el Autódromo Hermanos Emiliosi porque se trabajó mucho y el público va a estar presente para, obviamente, hacer el aguante a los pilotos locales. Sí, la verdad que es impresionante la cantidad de pilotos que van a concurrir este fin de semana, más allá de que el panorama a nivel país no acompaña. La categoría está viviendo un momento muy bueno, así que bueno, aprovecho para invitar a toda la gente a la barriga que se acerca a nuestro autódromo. La verdad que el que venga se va a encontrar con un espectáculo no muy pocas veces visto. La verdad que categoría con 150 autos presentes son muy pocas hoy en día, y aparte el espectáculo que brindan cada una de sus clases en pista es muy bueno, así que bueno, el que pueda y tenga ganas de ver un lindo espectáculo tiene que acercarse. Y en lo personal, ¿cómo imaginás este fin de semana? Se inicia la temporada 2022 dentro de la clase 3, después de lo que fue tu experiencia en la categoría en la clase 2, me imagino que con muchas expectativas, a pesar de que, bueno, este es el primer paso de esta temporada, ¿no? Sí, nos encontramos con una categoría nueva para nosotros. El año debut en la clase 2 fue muy bueno, pudimos lograr una victoria. Bueno, no esperamos menos, ¿no?, para la clase 3, pero obviamente que siempre tratando de ir paso a paso, de menor a mayor, conociendo el auto. El campeonato es muy largo, así que bueno, contamos con la primera fecha acá en Olavarría, que la verdad nos sorprendió, pero bueno, gracias a toda la gente del ANCO que ha trabajado para poder traer a la categoría en la primera fecha, vamos a aprovechar eso y tratar de dejar a la ciudad lo más arriba posible. Hace un ratito mencionabas el tema de complicación a nivel país. Me imagino que también se trabaja mucho en el tema de los sponsors y demás para poder llegar con el presupuesto y poder completar el calendario 2022 y sumar buenos puntos para el campeonato, ¿no? Sí, obviamente que he charlado con muchos colegas, con muchos pilotos. No está fácil el tema presupuestario. La verdad que en mi caso soy un privilegiado. Cuento con el apoyo de un grupo de gente, del Movimiento Indunés, de Enrique, de toda su familia. La verdad que es el único sponsor y tenemos el presupuesto del año prácticamente cerrado. La verdad que hoy en día contar con ese alivio, la verdad que es un privilegio. Así que bueno, aprovecho para agradecer y sí, con respecto a tu pregunta, el año está bravo con respecto al económico, pero ya te digo, parece un mundo aparte. Uno entra al autódromo y es impresionante la cantidad de carpas que hay, la cantidad de autos que están llegando, los equipos que ya están instalados. la calidad de autos, de equipo, así que bueno, hay que aprovechar este momento. Gabriel, y qué lindo, ¿no? Que se tenga en cuenta nuestro autódromo para categorías nacionales. Sí, la verdad que es un autódromo muy, pero muy lindo, con muy buenas instalaciones, muy buen asfalto, la verdad que todas las categorías que están participando en Argentina tienen que pasar, aunque sea una vez por acá, por el Autódromo de la Barría, que está buenísimo. Pero bueno, hay muchos aspectos que juegan por ahí a la hora de elegir con respecto a las categorías y bueno, la verdad que nos toca en el caso de estar presente en el turismo pista y estar acá en la barriga de local, no nos toca muy seguido, así que bueno, hay que aprovechar esto y tratar de representar bien lo mejor posible a la ciudad. Seguro, y este fin de semana, confiado, sabiendo lo que tenés, va a ser la primera fecha para ver dónde están parados, cómo van a tener que empezar a planear cada carrera, cómo van a tomar en conjunto todo el equipo esta primera fecha. Y por nuestro lado, tratando de sumar puntos, de ir aprovechando la experiencia que nos va a dar cada carrera. El año pasado, más allá de serlo en la categoría intermedia, nos sirvió para conocer muchos trazados que no conocíamos. También contamos con un equipo con 6 autos en la clase 3. La verdad que eso de poder ir avanzando en la parte técnica y comparar todo lo que es la adquisición de datos, va a cortar los caminos. Contamos con un muy buen grupo de trabajo, con buenos ingenieros de pista, así que bueno, la verdad que vamos a tratar de llegar por ahí, ser un poco más regulares que el año pasado, que más allá de los buenos resultados parciales y las victorias que hemos tenido, por ahí nos encontramos con carreras que quedamos en cero, así que bueno, este año por ahí tratar de ser un poco más regular y de ir avanzando carrera a carrera. Seguro. ¿Cómo continúa la historia ahora? Bueno, hoy es miércoles, mañana se van a estar. ¿Cuándo se van a dirigir al autódromo? Mañana, ¿cómo continúa todo esto? No, hoy es miércoles. Yo vine obviamente porque hacemos de anfitriones para recibir el equipo, para ver que no le haga falta nada. Aparte de que obviamente teniendo el auto acá y estando cerca de casa, vine por eso. Pero la actividad empieza recién el día viernes en pista. Mañana va a ser, mañana jueves, es todo administrativo. Y bueno, la gente que se quiera acercar a ver espectáculo en la pista es a partir del viernes, con los entrenamientos. El sábado vamos a tener ya la clasifica y las series, y el domingo todas las finales. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Lo mejor para este fin de semana aquí de Locar, obviamente vamos a estar siguiendo de cerca allí en el autódromo. Felicitarlos a todo el equipo por el gran trabajo, porque estuvimos viendo las imágenes de hace un ratito que publicaste a través de las redes sociales. El auto quedó espectacular, bellísimo. Así que bueno, esperemos que sea realmente una fiesta y con buenos resultados para vos como piloto local en la clase 3 y obviamente para todo el equipo. Bueno, agradecerle a ustedes por siempre tenerme en cuenta, por siempre estar presente. La verdad que bueno, agradezco ese gesto y bueno, agradecerle también a toda la gente que me apoya en este proyecto, mandarles un gran saludo a toda la gente de La Barría, volverlas a invitar a que se acerquen al autódromo, que va a estar muy bueno. Así es, bueno, toda la gente de La Barría invitada por el piloto Gabriel Melial de la clase 3 para que estén presentes este fin de semana viviendo la fiesta del automovilismo, disfrutando del trabajo que ha hecho el AMCO, obviamente haciendo el aguante por Gabriel Melial.